corazón, que me grite sus latidos, que no aguanta más dolor. Sin temor a equivocarme, miré con el primer instinto. El amor que llevo aquí en mi pecho, lo voy a compartir contigo. Es para ti, este amor es para ti, porque mi corazón errante contigo quiere refugiarse. Es para ti, este amor es para ti, lo conservé por mucho tiempo, pero te juro que no me arrepiento. Este amor es para ti. Quiere refugiarse.